Son las 9 de la mañana de este jueves 9 de febrero. Hoy continuará la inestabilidad atmosférica con temperaturas más bajas que ayer. Alcanzaremos una máxima de 13 grados. Ha estado lloviendo tanto ayer por la tarde como a primera hora de esta mañana, aunque de forma débil en la ciudad. El termómetro de Telelch en estos momentos indica 9,4 grados de temperatura. La guerra del agua ha vuelto a estar presente en nuestro relato informativo, como la ayuda internacional que se ha movilizado también desde Elche para los afectados por los mortíferos terremotos de Turquía y Siria, y la falta de aparcamiento, que sigue siendo uno de los principales problemas para un tráfico que comienza a ser cada vez más insostenible en Elche. A escasos meses de las elecciones municipales, al equipo de gobierno le han entrado las prisas para habilitar las plazas que ha ido suprimiendo. Antes de que acabe el mes, el equipo de gobierno abrirá el aparcamiento en el solar del Palacio de Congresos en Altavix. Será provisional y ofrecerá unas 250 plazas. Esta misma semana han comenzado los trabajos de adecuación de las parcelas. UGT reclama un cambio en el sistema de guardias en los juzgados de Elche por considerar que el actual de 8 días consecutivos está provocando estrés laboral con un agotamiento severo de todos los trabajadores, desde jueces, funcionarios, fiscales y forenses. Proponen que de los 8 días continuados pasen a ser las guardias de 3, con un cuarto día para delitos leves. Convierten un vertedero ilegal en un nuevo humedal artificial en el Clot de Galvany, más de 3.000 metros cuadrados que han pasado de ser un vertedero incontrolado a un pequeño humedal, lo que ha supuesto la generación de un nuevo hábitat para la cría de especies, entre ellas la cerceta pardilla, en peligro de extinción. Esta madrugada ha fallecido a los 90 años de edad uno de los docentes más admirado y respetado, Diego García Castaño, catedrático de matemáticas, escritor y un apasionado de la obra del marino Jorge Juan Santacilia, al que consideró el mejor científico español del siglo XVIII. Y el Elche Club de Fútbol sigue preparando su partido de la próxima semana frente al Real Madrid. No podrá contar con su pichichi, Pere Milla, que ayer fue operado con éxito en la clínica Quirón en Murcia. Tampoco estarán Mascarey ni Palacios por sanción. Las altas serán las de Pedro Vigas y Tete Morente, y se pone a prueba el jugador senegalés de 25 años, el centrocampista Pape Cheng. Tele-Elche, Radio Marca. Pues cuando pasan 3 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo de hoy con el testimonio de un ciudadano sirio afincado en Elche desde hace 40 años, ejerciendo como médico de familia en distintos centros de salud, Soubi Amawi, al que le ha golpeado de lleno el horror que están viviendo familiares y amigos en la región de Alepo, al norte de Siria y al sur de Turquía, asolada por los terremotos registrados en la madrugada del pasado domingo. Los muertos y heridos se cuentan por miles y la ayuda internacional es muy necesaria para seguir sacando de los escombros a personas con vida, porque en medio de la tragedia aún hay esperanza. Para este médico sirio, que lleva 10 años enviando ayuda humanitaria desde Elche a Siria, asediada por la guerra, ha señalado que ahora lo urgente es que la ayuda llegue cuanto antes, porque las familias viven con un miedo aún mayor que al de la guerra. No han regresado a sus casas por miedo a que la tierra vuelva a temblar. Mis familiares afortunadamente han sobrevivido todos. Pero esto no quita que el terror que han vivido, que aún viven, no se atreven a dormir en sus casas porque los temblores no paran, porque el miedo es enorme. Porque me lo dicen que tienen más miedo que nunca. En la guerra de 10 años no se sintieron tan aterrorizados. Caritas Diocesana ha iniciado una campaña de solidaridad con las víctimas del terremoto. La red de Caritas se ha movilizado para coordinar una respuesta humanitaria urgente, abriendo cuentas bancarias disponibles para realizar donaciones, poniendo el concepto terremoto Turquía y Siria. Además, en los lugares de la catástrofe se han habilitado centros de refugio para dar cobijo a las personas que han perdido sus casas y se está facilitando comida y abrigo, ya que las personas han huido de sus hogares con lo puesto. Y ayer por la tarde, desde el aeropuerto de Manises, en Valencia, partió un equipo de bomberos de Alicante hacia Turquía, de nuestra provincia, para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de personas. Son 7 efectivos y 3 perros adiestrados del consorcio provincial, así como 2 voluntarios y un perro de la asociación humanitaria USAR 13. Tienen previsto permanecer 6 días en esa zona para conseguir rescatar al máximo número de personas con vida. Tienen ustedes 2 opciones: estar con los regantes, con la ley, con la verdad, con la justicia y con el agua, o estar con las siglas y con sus jefes. Así de sencillo. Todo lo demás, palabrería que no conduce a nada. Demuestren hoy aquí que, a pesar de sus errores, son capaces de corregir lo que han hecho mal y estén hoy con esta gente buena que son los regantes del campo de Che. Reprobar al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra es lo que pedía ayer el portavoz Pablo Ruz del Grupo Municipal del PP en el pleno extraordinario convocado a instancias del Partido Popular para reprobar, como decimos, al Consejo de Ministros. Un centenar de regantes asistieron al Salón de Plenos del Ayuntamiento para mostrar su indignación ante el PSOE por los recortes que sufrirá el trasvase Tajo Segura. Lo que ocurrió en este debate nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este miércoles se celebró el pleno extraordinario solicitado por el PP para reprobar al Consejo de Ministros por dar luz verde al plan hidrológico del Tajo, que en la práctica supondrá el recorte del trasvase. Y aunque todos los grupos políticos han estado de acuerdo en el fondo, apoyando a los regantes, han sido las formas las que han generado debate. Y es que PSOE, Compromís y Eduardo García Ontiveros han criticado que el PP insista en reprobar al gobierno central porque aseguran que no tiene trascendencia administrativa, pese a las inexistencias de Ruz de centrar el debate en esta cuestión. Este rifirrafe ha derivado en una confrontación intensa, tras la cual el alcalde ha propuesto al PP retirar la reprobación al gobierno y solo mantener el rechazo a la medida. Sin embargo, el PP no ha aceptado esta propuesta, por lo que a la hora de votar y en medio de abucheos por parte de muchos regantes y agricultores que han asistido al pleno, el gobierno en mayoría ha rechazado la propuesta del PP de condenar la decisión del gobierno y censurar al Consejo de Ministros. Y seguimos con más asuntos. La sección de justicia de UGT ha reclamado un cambio en el sistema de las guardias de los juzgados de Elche porque el actual modelo de 8 días continuados está provocando una carga de trabajo tan excesiva que desde jueces, funcionarios y fiscales están agotados, según el representante sindical Juan Pedro Pellegrín. Para este sindicato son muchos los casos que llegan al Partido Judicial de Elche porque dispone de 2 comisarías, una en la ciudad y otra en el aeropuerto, y 2 cuarteles de la Guardia Civil para la comarca, con Santa Pola, que multiplica su población en verano, pasa de 31.000 a 120.000 habitantes. Con el actual sistema de guardias de 8 días, la situación se hace insostenible, según UGT, por lo que proponen que sean 3¼ para delitos leves, sin que esto suponga una merma en la prestación económica de las guardias. Y ya han comenzado los trabajos para convertir en aparcamiento provisional el terreno donde se construirá el futuro Palacio de Congresos, en la Avenida del Ferrocarril, frente al Instituto Misteri d'Elx en Altavix. Las obras durarán 2 semanas y se espera que antes de que acabe el mes esté disponible. Se va a señalizar y se entrará por la calle José Sánchez Sáez. Permanecerá abierto este parking por las noches y contará con unas 250 plazas de aparcamiento. El parking será provisional, como decimos, hasta que comiencen las obras del futuro Palacio de Congresos. Es lo que nos dijo ayer el alcalde cuando visitó las obras de adecuación del solar. Vamos a condicionar aproximadamente unas 200-250 plazas. Los trabajos que se van a hacer fundamentalmente es dar un tratamiento de zahorra compactada con riego asfáltico, y eso nos permitirá darle ese uso de aparcamiento provisional. Se van a colocar paneles informativos para que los conductores conozcan de la posibilidad de su uso, y bueno, al mismo tiempo se van a habilitar los accesos por la calle José Sánchez Sáez por cuestiones relativas al tráfico que han sido indicadas por la policía local y por el departamento de tráfico del ayuntamiento. Sobre el Palacio de Congresos, el Ayuntamiento sigue a la espera de recibir los más de 4 millones de euros que se comprometió la Diputación a pagar por la expropiación del suelo. Mientras tanto, Carlos González ha asegurado que van a ampliar la superficie para que el futuro edificio no se quede pequeño. Están expropiando, por tanto, dos parcelas con dinero que intentarán sacar de la Diputación y, en caso de negarse, saldrán de las propias arcas municipales. Bueno, pues en principio estamos trabajando para que se pueda adquirir, si la Diputación tiene voluntad de hacer frente a la adquisición de la parcela, pues sería muy positivo, pero si no fuera así, lo haría el Ayuntamiento. Creo que lo importante en este caso es que seamos capaces, uno, de cuadrar la parcela, y dos, de disponer de todo el suelo para poder proyectar una actuación que esté a la altura de lo que nos hemos propuesto, tener uno de los mejores palacios de congresos de la Comunidad Valenciana. Este martes Teleelche emitió un nuevo programa de Telenit Entrevista. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, pidió más aparcamientos en el centro, más allá de las plazas provisionales en el solar del futuro Palacio de Congresos, y no tener que dejar el coche a 3 o 4 kilómetros del centro. La escuchamos. En principio, por ejemplo, hay muchos huertos y muchas zonas de Elche que se han creado huertos o que en las que se han peatonalizado, que se podían haber hecho aparcamientos subterráneos, y es lo que ha dicho muchísimos vecinos. Cerca del centro también tenemos un anuncio que en un principio había un anuncio que también iban a haber zonas de aparcamiento ahí cerca de los Palmerales, al lado de la Guardia Civil, otra zona también donde se podrían crear aparcamientos. Luego, negociar con los propietarios de solares, por ejemplo, de al lado del hospital, de al lado de colegios salesianos, por ejemplo, también hay muchos solares que se podía negociar con los dueños la explotación de un aparcamiento en esas zonas. No solo hay que irse a Carrús y al aparcamiento, en este caso, del Palacio de Congresos. Nos trasladamos ahora hasta el paraje natural municipal del Clot de Galvany, porque se ha creado una charca artificial en lo que antes había un vertedero incontrolado. Ayer estuvo en la zona nuestra compañera Marga García, y esta es su crónica. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Rosa. Hace algo más de 40 años, el paraje natural del Clot de Galvany fue destruido, desapareciendo el humedal, y no fue hasta el año 1996 cuando comenzó el trabajo de recuperación y conservación de este espacio. En todo este tiempo se han generado 6 láminas de agua, entre naturales y artificiales. La última en un entorno de algo más de 3.000 metros cuadrados, que ha pasado de ser un vertedero incontrolado a un pequeño humedal, que ha supuesto la generación de un nuevo hábitat para la cría de especies, entre ellas la cerceta pardilla, una especie en peligro de extinción y además una de las más amenazadas de Europa. Además, tiene también un papel importante sobre el medio ambiente, y es que estos humedales son verdaderos sumideros de CO2 del planeta, eliminan gases de efecto invernadero y son depuradores de aire. Tras este proyecto queda pendiente la ampliación del paraje o el trabajo para buscar salida natural al mar, todo con el objetivo de potenciar los valores de este paraje natural municipal. Pues escuchamos a Juan Carlos Aranda, director del Clot de Galvany, hablando de esos proyectos futuros. Una obra como esta, decimos, bueno, ¿qué podemos mejorar ahora, no? ¿Qué podemos mejorar? Ahora, por ejemplo, nos interesa el buscar una salida natural del agua que gestionamos hacia el mar, por ejemplo. Es un gran desafío, y lo digo aquí como primicia, pero primicia sobre la que habrá que hablar durante varios años. Y en clave de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un menor de 14 años por agredir a los agentes y darse a la fuga mientras comprobaban si traficaba con estupefacientes en la ciudad deportiva. La patrulla recibió varias llamadas alertando de la presencia de jóvenes consumiendo drogas dentro del recinto. Cuando llegó la policía, uno de ellos huyó y cuando fue alcanzado trató de escapar. agrediendo a uno de los agentes. Entre las pertenencias del menor se encontraron elementos propios del consumo de drogas y fue detenido por un delito de resistencia grave a la autoridad, trasladado a dependencias policiales y su familia informada de lo ocurrido. Los vecinos de la pedanía de Santana, afectados por los proyectos de las fotovoltaicas, han intensificado su campaña de recogida de firmas con el fin de parar el boom de plantas solares en el Camp de Elche. Tras recoger más de 400 firmas vía online, ahora lo van a hacer presencial. Advierten que hay más de 30 proyectos solicitados para implantar grandes centrales en suelo no urbanizable en diversas pedanías, en zonas donde la ley no lo permite. Sin embargo, algunos de esos proyectos se han solicitado con una declaración de interés público para poder expropiar el suelo. Por ello, piden el apoyo de la ciudadanía para exigir al ayuntamiento que suspenda cautelarmente las licencias para este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable hasta que se modifique el plan general, con el fin de regular el territorio con limitaciones a este tipo de instalaciones. La campaña está apoyada además por asociaciones agrarias como ADR o ecologistas como ASA, Amigos de los Humedales del Sur, y Margalló. Todos están a favor de las energías renovables, pero no de esta forma. Piden que se instalen en suelo urbanizado o ya degradado, pero no en suelo fértil, agrícola y forestal. Y más de un centenar de estudiantes de Elche van a debatir este fin de semana sobre si la Unión Europea debería tener o no un ejército propio. 20 equipos, compuesto por 121 estudiantes de entre 11 y 16 años de centros educativos de Elche, participarán en esta primera aula de debate que organiza la Fundación Liderar con Sentido Común en colaboración con la Concejalía de Educación. Comenzará el sábado en el Centro de Congresos. Y la policía local tiene previsto realizar una exhibición de sus drones en el exterior, en la plaza del Centro de Congresos, a mediodía del sábado. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra tuvo ayer como invitado a un guerrero masái, Kikanae Ole, uno de los jefes de la tribu de los masáis de Kenia. Tras degustar el plato del arroz con costra, se entabló una amena tertulia donde el invitado expuso sus vivencias y tradiciones, en especial su dedicación al pueblo. Ha sido una experiencia para los de la asociación, dicen, muy atractiva, el conocer de primera mano otras formas de vida y cultura. Y esta tarde a las 7 en el Centro de Congresos, Comisiones Obreras rinde homenaje al dirigente sindicalista José Plaza Titos, histórico en la zona del Vinalopó, Vega Baja, y uno de los fundadores de Comisiones Obreras, que falleció en diciembre del 21. Plaza fue el impulsor del sindicalismo en el calzado y participó en la primera comisión negociadora del sector. Además, en 2009 recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo por su compromiso social. El acto de hoy no es el único homenaje que recibirá. El equipo de gobierno ha aprobado dedicarle un espacio público. Y hoy se nos ha ido otro personaje destacado, un admirado y querido docente. Esta madrugada ha fallecido a los 90 años de edad Diego García Castaño, el catedrático de matemáticas de instituto, escritor y un apasionado de la obra del marino ingeniero naval Jorge Juan Santacilia. Publicó más de una decena de libros, la mayoría sobre la obra de Jorge Juan, al que consideró como el mejor científico español del siglo XVIII, por lo que uno de sus sueños fue que Elche rindiese homenaje a este marino, levantando una escultura o monumento en su memoria. Diego García Castaño, además, fue uno de los profesores de Carrús más conocidos, ya que varias de sus publicaciones sirvieron de libro de texto para los alumnos de secundaria en Elche. Las matemáticas también le sirvieron para fundar el primer seminario informático en la ciudad y dio cursillos de informática cuando era una gran desconocida en la Universidad Popular, la Escuela d'Estiu o en la UNED, entre otros centros. Uno de sus hijos, el que lleva su nombre, consiguió ganar las elecciones a decano del Colegio de Abogados de Elche, en cuya toma de posesión no podrá estar presente. Deja viuda, 8 hijos y 16 nietos. Una familia numerosa y unida que para él siempre fue su mayor tesoro. Desde Teleelch, Radio Marca, nos sumamos al dolor de esta gran familia. Mañana la misa de su funeral será a las 11 de la mañana en la Basílica de Santa María. Y ahora esa gran familia está en el tanatorio del Aljub.